facendo credibilità, quindi che è fatto con lei. Bueno, pues estamos ya de camino a las Navidades, el lunes 10 de diciembre de 2012, en Elche Club de Fútbol, que nos dejó el primer punto navideño en el Casillero, en su día 39, en el Mini-Estadio frente al Barça B. En el Club de Fútbol que se ha visto beneficiado por una jornada en la que han perdido algunos de los rivales directos, y más lejos, el segundo y tercer clasificado. Bueno, pues hoy lunes trataremos la actualidad de ese partido, de la jornada, también hablaremos de la Fair Play Cup y todo ello os lo recibimos ya en titulares. Buenas tardes, si acabáis de sintonizaros, si lleváis toda la mañana en Radio Marca de Elche para toda la provincia, también a través de Elche en Infoelche.es. Y Fidel empató en una segunda parte en la que los destripados merecieron algo más. Un punto muy válido por la imagen ofrecida ante un equipo de mucho talento. Elche refuerza su liderazgo y sigue como único líder en las 17 primeras jornadas, aumentando el récord cada semana. Aventaja en 5 puntos al segundo de Almería, al próximo rival, en 6 al tercero del Girona y también el Rabelais a favor. Y en 14 a la Ponferradina, que se quedaría ahora fuera del playoff. Extraordinaria temporada la que está haciendo el equipo que dirige Claudio Barragán. La situación económica del club, sin embargo, es el contrapunto a la brillante trayectoria económica. La falta de liquidez hace falta más de 1.200.000 euros de aquí a finales de febrero para hacer el fantasma del concurso de acreedores al club. El Fútbol Club Barcelona en categoría de Lín, el Real Madrid, el Benjamín y el Español en Benjamín son los campeones de la réplica que combinan de ser resultado en Elche y ha sido televisado para el país a través de Marca TV. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol empató en Barcelona no era sencillo, es el típico partido en el que si no estás bien, el rival, en este caso los mejores jóvenes del país, se pueden hacer un saco, pero la verdad es que Elche podría estar muy seguro, un Elche con personalidad, atrevido y que en el conjunto global tuvo más y mejores ocasiones de gol, le discutió la pelota al Barça B, sobre todo en la segunda parte. Y al final el empate a uno, bueno, pues deja un sabor, yo creo que es positivo, porque viene de ganar 3 partidos contra 3 jugadores directos, de sumar 10 puntos de 12 posibles en los últimos 4 encuentros y de seguir con una trayectoria ciertamente brillante. No es el Elche de las goleadas, no es el Elche de una pegada fulminante, no es el Elche del contragolpe de las primeras 10 jornadas, pero quizás por ello tiene más mérito. No estando como al principio, porque como al principio no puede estar siempre. Conociéndote como los que conocen los rivales, y la mayoría juegan para anularte, aparte que no siempre tienen la misma chispa, pues sacar adelante todos estos partidos que ha sacado contra rivales directos tiene doble mérito. Por eso los 39 puntos en la clasificación, cuando faltan todavía 12 por disputarse en la primera vuelta, dan a Elche un valor extraordinario. Saca 5 puntos a la Almería, que pinchó de manera sorprendente en su estadio contra el Lugo, marcó de nuevo Oscar Díaz del Blanquiverde. Le saca 6 al Girona, que ganó en campo del 3, 6 que en caso de terminar la liga empatada hoy por hoy, el Elche tiene por la verdad ganado, porque ganó allí, evidentemente falta la vuelta, falta mucho. Le saca al Alcorcón, que perdió y de qué manera 4-0 en Villarreal. El Alcorcón es cuarto, le saca 8 puntos. Al Villarreal, que es quinto, le saca 9. Y a todos ellos, Girona, Alcorcón y Villarreal, distinguen por haber ganado de momento. Y ahora mismo, Las Palmas cierra el playoff con 26 puntos, séptimo, porque el Barça de esto no cuenta. Y la Ponferradina, el equipo de Claudio Barragán, se ha colocado octavo con 25 puntos, a un punto de playoff, y son 14 los puntos que ahora mismo hay de distancia con el sector de Inglaterra. Bueno, pues el próximo fin de semana, atención a la jornada, porque se enfrentan, como en primera división, el primero contra el segundo. En segunda es Elche Almería, en primera Barcelona de Inglaterra, por aquello de la Julia. Pero es que en segunda división se enfrentan los seis primeros entre sí, a saber, el primero contra el segundo, Elche Almería, en caso de ganar los 29, se pondrían a 8 puntos de la Almería más golavera, y no es una primera ganada, porque el Elche lo ha ganado todo en casa. El Girona, que es tercero, se enfrenta al Villarreal, tercero contra el quinto, se mandaron en medio. Y el cuarto, el Alcorcón contra el Barça, el cuarto contra el sexto. Va a ser una jornada formidable, y vamos a ver si el Elche gana, pase lo que pase en el campo, que le va a ir. Pero bueno, vamos a ver primero qué es lo que hace el equipo invitado en este partido. Recordaremos luego las medidas especiales que ha tomado el club de cara a ese partido que va a empezar el domingo a las 12:30. Luego también comentaremos la situación económica que precisamente no camina de la mano de la deportiva y está provocando tensiones, luchas de poder y disputas de ego entre las dos máximas personas, en este caso tuvieron un nuevo roce por el tema económico en la previa del partido frente al Barça B, lo que demuestra que no llevan la misma sintonía. Y cuando los dos máximos poderes de no están en la misma sintonía, evidentemente esto puede acabar mal. Y parece mentira que siendo el equipo como va, tengamos que hablar de esto. Si son buenos dirigentes y buenos gestores, están condenados a entenderse sin lo mejor. No, lo mejor sin duda sería que se marchasen ahora y lo dejan. De todas formas, no me quiero conectar un dramático y luego entrar con esta coyuntura y las posibles soluciones. Importante es esto, que no salpique el equipo, que por desgracia ya pasó el año pasado, esto y más. Y ya vimos cómo acabó el equipo en mitad de la tabla cuando a estas alturas ya era segundo y acabó una vida y empezó el año como. Vamos a hacer una pausa y enseguida voces, en este caso de tertulia, con nuestros compañeros. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Honda Copa Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Copa Minero, número uno en llantas de remolques, todo tipo de llantas. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Y las mejores ofertas por preguntar dónde van a encontrar y todo en forma bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Copa Minero en José Caballos 26 y 54 Elche, teléfono 965 43 78 09. En la pérdida de café de por tratamiento oncológico no te corre la sangre. En los ejércitos capilares volverás a ser servicio de medio de pelotas y sistemas capilares. Es que centros capilares ven con nosotros. Estamos en el Rastro de la Nutri, Elche. Teléfono número 65-43-45-30. Arroz del Señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio. Arroz Restaurante Espacio, vía casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Con parte de la cinta, y de lunes a viernes, menú a rotero por solo 9,90 euros y los jueves a rojo en costa. Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Corriente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Solo para tu biología. Solo con el doctor Soler. Desde solo 750 euros. O visita tu biología. Consúltanos en doctorsoler.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este sábado 15 de diciembre, pelada de boxeo a las 10 de la noche en el Club de Boxeo Elche. puesto en el combate neoprofesional por el título de la Comunidad Valenciana del peso gallo entre Andrés Rendón y Jorge Jefferson. Además, Ismael García en el ring y 5 combates amateur. Colaboran 500 atención, mantenimiento de comunidades, balatones tenistas, comunidades, mantenimiento de piscinas y jardines, servicios, administración de fincas, Science Hotel, nutrición deportiva, barrancas de Trier, comidas y copas, MG, tienda de recambio segunda mano para vehículos, taller de tramo, chapa y pintura, Torgasa Electricidad y cafetería Nautilus. Recuerda, sábado 15 de diciembre a las 10 de la noche, Pelada de Boxeo organizada por el Club de Boxeo Elche. ¡Vívelo en directo! Si quieres cambiar tus joyas por dinero, MM Gold, compra venta de oro. MM Gold, profesionales de confianza con más de 20 años en el sector de la joyería. MM Gold, pagamos el mejor precio. MM Gold, compra venta de oro. En Elche, también en Elche, en la Gaceta de la Fregasa 2. Y además, en nivel de temporada 33, fabricación y reparación de joyería. En Radio Exteres Marca, Elche, en Alcha, Fondo de Elche, Club de Fútbol, con Paco Gómez. ¡Uno, verdad! Bueno, el 9-28, el ambiente navideño ya nos impregna con un Elche líder, 17 jornadas ya, serán como mínimo 18, pase lo que pase en el Elche Almería, y la verdad es que, bueno, que es un récord que puede ser estratosférico si el Elche sigue en la dinámica que está. Vamos ya a presentar a nuestros contertulios habituales, don Julián Palomar, Diario Información, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Bazzani, de esta casa, buenas tardes. Bueno, vamos por partes con este caso. Julián, ¿qué sensaciones te llevas de que has creado este impacto en el año de este momento? Sí, yo no sé si a uno le gusta ganar, pero yo creo que dio un nuevo paso hacia adelante este equipo. No se reforzó, ¿no? Creo que hasta ahora no había sido capaz de reforzar un resultado. Quizás porque también los goles de los rivales habían llegado a la tarde. De esta ocasión, en vez de lo lógico, ante un rival como el Barcelona, que la toca, que puede desordenarse, no volverse loco, y entonces crear huecos que se hubieran matado. Pero este no, porque yo creo que cogió el mando del partido, y le dio el balón, se lo robó al Barcelona, hubo muchas más ocasiones que el rival para desordenar el partido. Se mató y no se frenó, no fue a por su pregunta. Eso demuestra la confianza que tiene este equipo, el mundo que tiene este equipo, y que hay que confiar en él. Paso a para demostrarnos a todos que este equipo se puede llegar. No era fácil porque el rival tiene un jugador de mucha calidad. Para Antonio Bazán, paso adelante, vista al frente, supo bien el punto, se quedó con la nota. Me gustaría que me gustó sacar un punto, o la incorporó, o haber sacado un puntito de su partido. Es muy complicado, pero creo que está haciendo algo que no es nada fácil. Y cuidado, lo que hay que ver es que cuando. ¿Cómo vamos a remontar un partido si no hay quien nos crea una tarjeta de gol? Esa es la cuestión. Mirad que es que son de los equipos. Es que llevamos ya para 25 minutos sintiendo un gol. No solo un gol, sino que tenemos ocasiones de gol y al final conocemos que una mano casi tiene bastante para los últimos 4 partidos. Ya el otro día, tiene la oposición para el titular, dijo: este equipo todavía no ha tocado el partido. Cuando los goles. Confiar plenamente en él, pero es que cada día yo creo que va ganando un poco con la confianza para saber o pensar que a pesar de estar ahí arriba y que sufre tanto, está firme, está fuerte y el que pudo debate va a estar ahí. Yo creo que se va a terminar. Es una realidad, como lo haremos en honor deportivo, cuando es el debate, todos pensamos ya en lo titular, pero en lo deportivo está claro que no es una prueba fácil. Estamos hablando de un equipo que es el mejor equipo Valencia no iba a cambiar su filosofía y su estilo para poder contradecir la diferencia de la gran mayoría. Yo creo que es otra prueba de madurez, ¿no? En estos años, con otra temporada, te marca el 1-0 el Barça B y te pueden caer 3. Y sin embargo, hemos observado cómo Valencia reacciona, ya antes había tenido alguna, marca de empate, busca más, tiene la mejor, tiene la de final al final. No sé, sensaciones extraordinarias. También se le ganó al principio. Sí, sí, pero era al principio y veíamos que todo estaba bajo y bueno, lo que vamos a ver. Todo está arriba, al final que viene el Tourmalet, bueno, estamos por la mitad del Tourmalet y de momento los fotos de montaña no estamos pasando el primero. Yo creo que estamos pasando. Lo que van a cambiar es el chip, ¿no? Y el tiempo y nosotros, que bueno, no queríamos que juguemos como sabemos, como lo más bonito, como lo mejor demostrado en los cuatro partes de liga, pero tenemos otras opciones y ganamos también por eso. Ahora, de esta manera, claro, lo que estamos viendo antes de tener a este equipo, claro que muchas veces en la temporada hay equipos que no van a tener por segunda vez, con el ritmo de ganar los partidos, empiezan a jugar duro, ¿cómo poner este equipo? Hasta que les pillas un poquito, colocan dos piezas, los tienes que colocar en el tablero de ajedrez, el equipo se queda con la mano. Y a partir de empezar a bajar posiciones y tal vez estrategias nacionales que puedan para jugar. A ver si le han dicho esto, se empieza a jugar bonito, es un juego y cuatro goles de marca. Tiene estilos suficientes como para desarrollar en el campo en cada situación. Yo creo que gana la Almería, y no estoy hablando de una quimera, pues ahora mismo yo creo que sería un mismo fijo para los aportantes por el currículum de Leche en el Martínez Valero. Estamos hablando de un Leche que le ha ganado a todos los de arriba: Almería, Girona, Alcorcón, Villarreal, Las Palmas, que está dentro del río. Y hombre, por primera división queda muchísimo, pero la verdad es que ya todo el mundo, yo creo que tendría muy en cuenta que Leche, más que Villarreal, es la referencia. Nada más veía. Habrá que recordar el mensaje de los futbolistas y del entrenador, que queda muchísimo en este momento, en ese sentido. Pero esta semana estamos un poco disculpados porque el rival es el segundo, ¿no? Pero tenemos que pensar en la Almería, ¿no? Entonces es un rival potente que marca muchos goles, pero a la que le hace muchos goles. Y así es que es un gol, es una barbaridad. ¿Y es el gol de penal? No, la mayoría de a balón parado o de penal, y tal. Yo creo que es una barbaridad. Y yo creo que todos los buenos equipos están pasados. Que hay por contra de virtudes, pero el resto está basado en una sólida defensa y nueve goles, que no hay ni todo el equipo que solo se puede hacer tampoco. Por cierto, bendito problema para Escribá, palanca, pero ¿por qué apostaría? ¿Porque sigue jugando todo o porque ya meta a su metra con los cuatro medias? A ver, complicado, ¿eh? Yo creo que su metra ya está preparado. Bueno, también pensaba que estaba esta semana y al final nada, ¿no? Pero que se rompa la cabeza el entrenador, ¿no? Yo creo que lo importante es que se meta este bien, y va a ser casi todo el turmalé que estábamos hablando, pues tenía su meta, que era un poco nuestro jugador franquicia, ¿no? Entonces, su vuelta puede ser importantísima, pero a la vez también hay que destacar el trabajo de los futbolistas, a nivel defensivo y sobre todo arriba de Power. Antes, Antonio, que salvo de Bacle, esto pintaba en el principio, no sé si de primera, pero sí de estar hasta el final con todas las opciones de ascenso y de poco, que ya lo de Antonio no es que parezca un premio menor, parece algo malo, y en realidad no lo diría, hubiera continuado la temporada. Lo vengo a decir porque hoy precisamente en la página de deportes de la información, el programa publicaba pues, que él se podría entrar en el concurso de acreedores. La entidad, antes del mes de marzo, no consiguió ni 25.000 euros, solo para divisiones de esa lucha interna, la diferencia entre el presidente y el vicepresidente, pues complican una solución que para poder conseguir esa cantidad. ¿Cómo se puede conseguir esa cantidad? Pero lo más importante, ¿por qué surgen estas tensiones entre las dos personas que más unidas tendrían que estar precisamente en este momento? Porque, a ver, en todas las empresas de España y del mundo, sobre todo de España, hay problemas en todas las zonas. Eso se entiende. Y en el Elche siempre los ha. Y los va a ver, es un club de fútbol. Lo que no se entiende es la falta de sintonía entre las dos personas ahora mismo con más poder dentro de la gente. Entonces, Julián, yo no sé hasta qué punto te preocupa que la palabra de Bacle vaya por él, por esa falta de sentido. Pues sí, me preocupa. En cada momento creo que la plantilla, el jugador ha conseguido que una burbuja y un convenio. Pero la economía afecta a todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente. Y el problema que tiene nuestro en todos los momentos del intento es que su situación financiera es preocupante. Quizás ha sido siempre así, ¿no? Saliendo de todo esto, estas situaciones poco a poco, ¿no? Y esto de haber enfrentado a personas como que tienen todas las cuentas claras, que se hagan públicas, yo creo que quiere que no airear todos estos asuntos internos y seguir avanzando. Yo creo que lo mejor sería intentar que se unan los dos, intentar llegar a la otra línea, a la otra línea de la división, y a partir de ahí, tú puedes tener vida. Y ahora, tirar el carro por. Legal, lo único que no puede conseguir que la rompa la rueda, que la rompa todo, que no se carro. Es una situación difícil, complicada, yo no sé, no hace nadie quiere poner en eso. Se cuenta remiso a ponerlo, porque luego puede haber una dificultad también. Todo el mundo queremos transparencia, pero quizás en estos momentos, sea así o mal, quizás era momento de apretarse un poco y unirse e intentar llegar a la orilla, aunque haya que estar en alguna situación. Antonio, ¿tú esta situación te preocupa? Pues me siento demasiado recientemente por qué es que mantiene el equipo, por qué no vamos a entrenar a Oliva o a otra temporada, a partir de ahí empezó a caer con las cosas que tiene el profesor. Si existe algo de la habilidad de los estadounidenses, es que hay un sentimiento de comunicación, pero es que debe ser el equipo. Lo que no sabemos es si se va a hacer por el sentimiento. En esta historia no entra el mister, pero en otro sitio entraba directamente. Y es por donde se han ido parcelas muy claras con la deportiva y la financiera. En la financiera, los recursos siempre no están igual, ¿no? Porque cada vez que hay una necesidad de más interesante. Habría que tener calma, pero probablemente hay dos personas que piensan totalmente distinto. Está la vieja escuela y está la escuela de la ya alta tecnología, donde todo se quiere tener claro y aparece que es complicado y es que igual podríamos pensar que si la parte deportiva se queda apartada, pues igual también es un dar un paso hacia adelante, empezar a tener más claro las cosas para ver que haya gente que pueda poner dinero para que se pueda arreglar. Y es que hay gente que está en disposición de esto. Es complicado y uno de los aspectos de un centro poco ahora antes de que lo haya hay una cuenta de la o de comentario, o de lo que sea. Se va a poder tomar decisiones de la gente y de la gente que lo va a hacer. Va a ser bueno porque esto no es que ahora el Mercadona no es empresa, que lo lógico es que se si se sientan a negociar, si son buenos dirigentes y buenos gestores, están condenados a entenderse, sino lo que tienen que hacer son soluciones, o esa disputa, que resulta que es disputa de ego y hay luchas de poder, muchas tensiones, y no saben llevarlas como dirigentes maduros que tienen que ser, tienen que hacer el dejar cuatro a otros, porque efectivamente se puede negociar un pago aplazado con Hacienda con el compromiso de que se entiende o con los ingresos que tiene que dar la Hacienda. Imagino que también tendrán en mente esa campaña de abonos de la segunda vuelta, viendo la marcha del equipo, a dejar la taquilla del próximo domingo de la Almería y taquillas que pueden venir a poco que el equipo esté ahí arriba. Yo lo de las aportaciones personales lo dejaría para el final, porque yo entiendo que no es de buen plato, y menos en esta época tan difícil, aportar dinero, pero está claro que hay soluciones siempre que se sienten a negociar. Lo que no pueden estar es como los nenes en el patio del colegio peleándose. No, y es triste que estemos hoy hablando de estas cosas, ¿no? Cuando el presidente estaba haciendo un nuevo récord deportivo, ¿no? la realidad. Pues Mario, si son buenos dirigentes y buenos gestores, están condenados a entenderse y a dejarse en modos y maneras de funcionar, que su empresa funciona mejor con esta manera de actuar que tiene. Esto no es tu empresa, esto es el Elche Club de Fútbol, esto es de la afición. Está claro que es una sociedad anónima, pero no es un club al uso, no es una empresa al uso, se lleva de otra manera. Y la conocida empresa hay que aprovechar el momento, como estamos históricamente mejor que nunca a nivel deportivo en una serie de aprovechar. Y el resto de equipos no están mejor, ¿no? Claro, España no debe ser más bueno, ¿no? Pero que el resto de equipos están parecidos y ahora que sufre una disconfusión que tiene un poco interesante. Entonces hay que visitar a los cuadros años que el 28 equipos se dan una disconfusión y para ellos pues la salvación, ¿no? Otro relevante, ha cambiado la ley, que no podía ser que la necesidad de camino y todo eso. Hoy en día la ley de no es el choque que puede haber para los equipos en Brasil. Antonio, ¿alguna cosa más que aportar? Sí. Antes era un salvavidas entrar en la ley, efectivamente con la modificación de la ley, ya no es serio, ¿eh? Ya las cosas cambian, creo que es mucho más rico. Bueno, nada, pues venga, que siga la cosa bien, a ver si en Almería volvemos a hablar de la ley. Yo les quita el Almería o un equipo que es medio como por arriba, es de los equipos que hay, es gente muy buena, pero bueno, si ya quitan a venir a pensar cómo tienen que jugar, no tenemos un punto. Yo que escucha bonita la afición porque es un domingo como lo que podemos tener aquí, un buen día, la gente en el frío, están las cámaras de televisión, pero por lo que se están poniendo para ocupar el anillo, para además echar una mano a él económicamente, aunque sea 5 euros de entrada, aunque sea 10 euros de entrada, pero sí una buena entrada en el último tirón del mes y las nóminas y todo lo que está cubierto, llevar algo para el mes de enero, llevar otra buena vez para disfrutar de Elche. Para disfrutar, para sufrir. Yo creo que los partidos de Valladolid y Granada se playó por un importantísimo, pero este final puede ser, no tanto, pero el aspecto económico, reforzar al equipo, ¿no? Esta trayectoria que lleva puede ser muy importante. Un encuentro en que una victoria puede avanzar el equipo hacia arriba ya de forma definitiva y un poco demostrarlo a todos que este equipo puede ganar. Gracias, Antonio. Gracias, Julián. Abrazos a nuestros compañeros habituales con tertulios. Y es que efectivamente el próximo domingo hay mucho en juego. No es un partido decisivo, no es una final, pero ojo, porque si el Elche ganase, cosa que está suavizando, porque es lo que sabe hacer el Martín de Madero, ha ganado los 8 partidos, está claro que alguno no ganará. Puede ser, pero de momento los números invitan al optimismo. En la Almería viene de perder, trae coordinado. Elche tiene con toda la confianza de los últimos resultados, pues está claro que puede ser un partido para marcar distancias importantes y sobre todo un nuevo golpe, un nuevo puñetazo en la mesa, como ya se dio contra el Villarreal, Dona y Alcorcón. Recuerdo que desde el club se han tomado medidas con la intención de llenar el estadio de meses se podrán adquirir entradas por 40 euros en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondos para los no abonados, que pagan, no es vía club, no forma económica. Para los niños el precio es de 5 euros. El anillo superior estará abierto y el precio será de 15 euros cada entrada. Y si quieres ir acompañado, podrás adquirir 5 entradas por tan solo 25 euros. En adopto, sí. Si tienes tú solo 15 euros, si traes, si así compras 5, 25. Como tienes que decir, vale comprar 3 o 2, o 4, de comprar 5, para que te salgan a 5 euros. Además, los abonados de Elche podrán conseguir 3 entradas por 50 euros en tribuna, 3 localidades en preferencia al precio de 30 euros, y en los fondos, las 3 entradas valen 20 euros. Por tanto, será una gran entrada, posiblemente la mejor de esta temporada, el domingo frente a la mesa. En estas navidades, ¿dónde vas a ir con tu familia? Pues yo he reservado el club en Vía Gallega, en la zona de aparcamiento, con un parquímetro, con un club que está a 1 kilómetro de Elche, en Complejo Premier, donde siempre, por solo 25 euros, todo incluido, disfrutar de la mejor comida de Navidad. Y para tu vieja, tu mejor cena baile en directo con condición por solo 60 euros y servicio de guardería. Reserva tu pulpería gallega al 96-663-0097. Recuerda, 96-663-0097 y reserva ya. Movistar Fusión, tu línea móvil más tu billete fijo más ADSL, todo en una sola factura por 49,90 euros al mes. Pásate por Compañía de Comunicaciones estas navidades y aprovechate de las mejores promociones. Distribuidor oficial Movistar, en el Che José María Buc 37, Poeta Miguel Hernández 36 y Doctor Carlos, Castilla y Reina, Avenida de la Constitución 21. Esta Navidad, Mercados de Elche, por calidad, confianza, profesionalidad y trato cercano. Además, estas fiestas por tu compra, entran a 6.000 euros en compras. Y para nuestra comodidad, amplían horario y Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, abrirán el domingo 23 de diciembre hasta las 3 de la tarde. Los Mercados de Elche os agradecen la confianza y os desean feliz Navidad. Carmen, ¿qué te pasaste? ¿Qué te ocupas? Mira, que mi comunidad hace los pagas, que los agarro de la bomba de agua y encima mi comunidad no tiene dinero para comprar. Tengo la solución. Servigestión Administración de Fincas. Apunta su teléfono. 965-430444. 965-430444. O en la web servigestionfincas.com. Copa de Ocho. Taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de mano, aparato dividido y rebajado. Con Diego, ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Con Diego, en Elche, teléfono 627-57-66-22, en corteautomático@codiego.es. Cuatro minutos para llegar a las 2 de la tarde. El Elche hoy disfruta de su segundo día libre. Mañana vuelve los entrenamientos para preparar el partido de la Almería. Y mañana también otro problema para el Elche a nivel institucional, económico, el juicio entre el Elche y José Borrás y el director de Rodríguez Francisco Martínez, que quedó aplazado el 21 de noviembre para mañana martes, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes antes de entrar en el juzgado. Todo lo que se ha pasado no ha existido un acuerdo, a pesar de que las posturas parecían muy cercanas. Recordamos que el problema radica en que los dos técnicos tienen garantías de cobro y es el de momento no se va a traer. Bueno, hasta esta mañana. La entidad Francisco Verde ofrece el 30% de las cantidades acordadas a la pinta del dirigido y el 34% para ver, mientras que Ojalá y Santo Martínez solicitan el 50% del momento de la prima y que los pagares se den avalados personalmente por el presidente y por algún cliente. Por tanto, veremos finalmente el juicio, pero para mañana están citados en los juzgados Por cierto, hay un... todavía quedan plazas, lo comento la tenía bastante lista en Argentina, plaza del Barcelona Atlético de Madrid, que es este fin de semana. Los interesados, que ya han dicho, todavía quedan plazas, al 687, 908, 716, con la sede, bueno, el número 40. Y como decíamos en titulares, éxito rotundo de organización en la Fair Play Cup, donde el español en categoría premios de línea, Real Madrid de Mercedes, y el Barça y la Leyla, se coronaron ayer sobre el test de Madrid, con el partido 4 líneas pretóricos, más de 1.200 niños, con el balance de 75 equipos, y miles y miles de personas que han visitado la deportiva y al estadio Madrid. En la final, pre-Benjamín en Valencia acarició la victoria hasta los últimos minutos, en los que el español consiguió remontar un 3-0 y proclamarse campeón del torneo mexicano. En Benjamín, partido precioso, la lucha por el título resultó más igualada de las semifinales. En el Benjamín logró igualar hasta en dos ocasiones la ventaja del Real Madrid, pero al final perdió la calidad del conjunto madridista, que se llevó la victoria por 2-3. Y en Alemías, el Barcelona demostró la superioridad de José Mourinho, que usó en toda la fase de la clasificación, y se termina adelante incluso con facilidad al español. De hecho, el descenso ya vendría por 3-0. Recordamos que en Prebenjamín, los más pequeños son campeones por español, el campeón en Valencia, el jugador de la final fue Mamadou, la consolación de contratación para el internacional Elche. En Benjamines, la categoría intermedia de este mundial de fútbol base, el campeón del Real Madrid, subcampeón en el segundo fútbol, el jugador de la final fue Néstor Lucas, de Madrid, y el de consolación para el Alem Elche. En la categoría de mayores, 11-12 años, Aderines, el campeón fue el Barcelona, muy superior, subcampeón del español. El jugador de la final fue Alex Mané, y el trofeo consolación fue para el Ken. Extraordinaria la proyección de este torneo, de este mundial de fútbol base, de la Fair Play Cup, porque ha sido utilizado por Marca TV en los 4 días desde la inauguración hasta las finales. Por la todos los que han conseguido hacer que el se brillara con los propios para todo el país, para todo el mundo, porque el resto pudieron ser un éxito. Tengo la buena de los organizadores porque han sido un torneo realmente. Con este brillantez lo vamos a dejar con el Fair Play Cup, porque son ya las 2, el tiempo para que seáis conectados con directo. Luego